Río espejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos que Neró lavando está. Y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos que Neró lavando está. Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores son signo de sinsabores que distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores son signo de sinsabores que distinto atardecer. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el cuerpo pa' que otro doblen los bienes. Sol el lienzo rubio del trigal, se mece suave en ondas de oro y al volver. Buchonas grises las torcasas en el río, antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Buchonas grises las torcasas en el río, antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Hay fiesta arriba ya en la loma del palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el cuerpo pa' que otro doblen los bienes. Garzas viajeras, che, Aníbal Sampaio. Che, qué cantidad de audio y qué buenos que están casi todos, o por no decir los míos, los demás están todos bien, ¿no, che? Interesante. A ver si que acá tengo alguna gente que está escuchando y manda su chequeo. Dice Nacho que tendría que haber mandado audio, pero como él es pronosticador del tiempo, puede mandar el texto. No así Guevara, que es un asesor viejo, que tiene que mandarnos audio, ¿no? Esto es una radio. Pero no sé, porque está enojado el asesor del Empalme, porque nosotros hicimos unas bromas de la sacada de la Copa América. El Nacho dice, che, Víctor Cabrera, mirá, dice, Pluna no vuela más. ¿Qué tema el avión? Salvó 20 vidas, hundió 3 millones. Que escuchó todo el Nacho Carbonero, la nota editorial de Gavilán, que está muy bien, está muy clara, está muy precisa, como es la característica. Por eso es un asesor del Empalme, es un creador de la línea editorial del Empalme. Dice, se hizo una mala compra, lo disfrutó solo Sendí con viajes de placer. No, eso no es cierto, Nacho, pero te aceptamos la opinión. Se hizo una mala venta para hacer otra mala compra. Encima Víctor Hugo murió, no compra más chatarra. Sí, eso es verdad. No quiero entrar a polemizar sobre temas que maneja la prensa, la gran prensa. En realidad hay que pensar con cabeza propia. A mí me gusta cuando la gente hace el esfuerzo y aún así esté equivocada, piensa con cabeza propia. Por eso leemos todos los textos y los audios. Tengo más del viejo Araújo. Che, el Sandalio, ¿estará escuchando? Porque si escuchó hoy, para mí que sigue escuchando. Es muy buena la intervención de todos nuestros oyentes del Empalme Radio Rock en la noche de hoy. Me parece a mí. Arrancamos hoy temprano, pergeñando esta emisión con el Nacho Carbonero, que se anima a opinar además del tiempo de otros temas, con el amigo Brum del lado norte del Quehuaychico, a quien le agradecemos particularmente porque nos tiró la idea de que esto había que amalgamarlo con Sampaio, y me parece que acertó. Ese es el gran mérito del Empalme, consultar a la gente que te responde con datos precisos, ¿no, che? Está Víctor Cabrera Sariz por ahí escuchando, luego de una jornada de intensa labor, pero estuvo de paseo también. Ahora voy a buscar el audio de él donde dice la recorrida que hizo.

Y bueno, y después las calles del pueblo se ve que la arreglaron un poco para las elecciones, dicho mismo por el alcalde. Y es un pueblo que está estancado. Pero bueno, vuelvo a repetir por lo que empecé. El pueblo tiene lo que quiere, lo que vota. Y es así. Contigo el salto, señor faraón. Pasan cosas al mismo tiempo, señor faraón, contigo el salto. Esto lo sugirió el tocayo desde Colonia, que está viviendo una nueva etapa en su vida, por eso nos abandona un poco, pero siempre sus aportes son precisos, igual que los de Darwin, los de Ernesto y Gavilán, y los de Cabrera Sariz ahora. Se inspiran y en un momento de lucidez logran buenas interpretaciones, análisis precisos y con argumento, como todos los aportes del día de hoy, los históricos, los que describen la vida en el campo, los que relatan la historia del país, la historia reciente, como el amigo Nelson, como el amigo Brum, como el Nacho Carbonero, que es el más joven de los que está hoy interviniendo, y Ernesto, que empieza a escuchar ahora. Che, Ernesto, te perdiste toda la primera parte, loco. No podés hacer eso. Te vamos a descontar el aguinaldo. Papito tiene que ir a trabajar, no quiere. Papá no quiere ir, pero tiene que ir. Este ya lo pusimos, así que lo vamos a censurar. Che, tengo más audio acá. Me quedaron varios del viejo Araújo para atrás. Pero más o menos reflejé relativamente bien todo el aporte con potencia que hubo hoy de la gente del Empalme. A todos muchas gracias, che. Queda la grabación, que la pueden checar después si ustedes quieren. Nosotros decimos checar porque le copiamos a un mexicano que nos escucha acá, y el mexicano escucha todas las noches, no manda ni un audio, pero dice: me gusta cuando nos copias nuestra manera de hablar. Claro, pues yo digo checar, si diríamos correctamente sería chequear, ¿no? Pero me gusta como lo dicen los mexicanos, checar. y todo lo que salió al aire hoy lo chequeamos hoy en la tarde. Y solo los últimos 3 o 4 audios confié y me largué a navegar, que estaban potentes. Y estaban potentes todos los audios. O sea, esta grabación hay que revisarla, hay que checarla. En Internet Archive la buscan por El Empalme Radio Rock, las dos E primera van con mayúscula, porque así lo puso el ingeniero Urbide. Y yo tengo que, si ustedes saben esto, los algoritmos después te copian. Y hay que reflejar correctamente para que encuentres el archivo. El Empalme, las dos primeras E con mayúscula, lo demás todo con minúscula. El Empalme Radio Rock en Internet Archive y escuchan esta grabación de nuevo. Mire que vale la pena, ¿eh? Mirá, ¿quién llega? Diego. Escribir en un ritmo de colores me hace acordar de vos. El viejo mercado de Puerto. Le doy volumen. Un tambor de Soronca se desboca un bozarrón que va picando de la escollera al murallón. Un recuerdo para el parque bien alto me dejó. Una canción que recuerde a los amigos, a los amigos del corazón, me lleve lejos, cerca de vos. Tu recuerdo nos hace sentir mejor. Tu recuerdo nos hace sentir mejor. Recuerdo del parque, Diego Sosa y la Chuli Bandán. ¿Estás escuchando, Heller? Manda un comprendido. Diego Sosa, che, Ñoque, o Chili, ustedes lo conocen a este intérprete. Yo fui un día, como perro que ha volteado la olla, andaba yo sacando una foto en una feria que era de una academia de ritmo, de sonido, de audio en Paysandú, que se llama cimbal, que es un instrumento, dicho sea paso, de un instrumento musical de la India, creo que me explicaron ellos, y estaba este loco tocando, y vos sabés que es bien escuchable, ¿no? Sólido. Y deberían grabarlo ya, che. Digo yo, ¿no? Deberían grabarlo, si es que ya no ha grabado y yo no sé dónde están las grabaciones de él. Lo puedo buscar. Diego Sosa y la Chili Bandán, que una banda del año el pedo, ¿no, che? Recuerdos del parque, che. ¿Viste? Es una marcha camión. Escribir en un ritmo de colores me hace acordar de vos. El viejo mercado del puerto donde iba a comprar pescado, yo no sé a cuál se refiere, capaz se refiere al de Montevideo. Che, hubo muy buenas intervenciones, no sé qué decís vos. Después checá la grabación en Internet Archive, pone el empalme de Radio Rock y buscalo, yo qué sé. Más datos no te voy a dar, tenés que hacer algo por tu cuenta. El audio del viejo Araújo estuvo muy certero hoy, porque el viejo se suele pirar un poco, pero hoy su aporte es muy certero y ya los pasamos y nos dice, recién empiezo a escuchar. ¿Qué? Bueno, y después un muy buen informe de Víctor Cabrera Sariz sobre su visita a Macondo, muy descriptivo, muy preciso. Una nota editorial de Gavilán, que no escuchó hoy porque no tiene auriculares, muy precisa, muy argumentada, muy, muy buena. Guevara Lynch dice, estoy escuchando una entrevista ahora, pongo el empalme. Te mencionaron, ¿eh? No, un compa toca la guitarra. Ah, estaba escuchando uno que toca la guitarra. El Nacho Carbonero intervino varias veces, también con acierto. No nos contestó lo que le preguntamos. No, nos puso, que tengo los audios acá y no los pasé, tenés razón. Que en la Antártida, que en Uruguay hace más frío que en la Antártida. Ahora voy a buscar el audio donde está eso, porque eso está interesante, ¿viste? Después, el Darwin, no sé si está en La Paloma, está cagado de frío. Sandalio habrá escuchado. Y su compañero de grupo, si no escucharon, se perdieron una excelente emisión con temática acorde a ellos. Pintos. Después tenemos la gente de Rosario que siempre escucha, Sandra y Graciela. El Tino no sé si escuchó hoy. El Tocayo les dije que está en Colonia y entre que atiende el gurichico y escucha la radio, no le queda tiempo para mandarnos ningún mensaje. La señora Silvia sí escucha. Pepeo escucha. El Gnocchi no sé si escuchó. Pablín, ¿habrá escuchado? El Lilo, que vino forrado de plata de España de esquilar ovejas. ¿Habrá escuchado? Cuando venga lo vamos a traer para acá porque quedó de matar una oveja uruguaya. El amigo Jara, de la Bahía de Concepción, Santiago, en Chile. ¿Habrá escuchado? Después en Santiago tenemos a la Tere y al Chaca Chaca, que los tenemos perdidos. El paisano escuchó porque puso acá una copa, pienso que por la Copa América. Elisa en Piñera, Elvira en Maldonado, el Chile en Montevideo, el Pollo. El Pollo es una temática especial para él. Para mí no escuchó porque no intervino. El Bosco sí, Almadita sí, Adriana sí, Claric no se sabe, Darío no se sabe, Borges pasamos el audio que nos mandó, Víctor pasamos, el otro Víctor, Víctor G, pasamos el audio. Está la gente de la UP que no dijo ni mu, y nosotros utilizamos hoy la música de Aníbal que ellos usan habitualmente. La gente de Midland la pasamos. El hombre de la torta frita no dijo nada. El Harry sí escuchó todo, dice tremendo programa, dice el Harry, tremendo programa al estilo auténtico del empalme. Claro, es así. Volvimos a las raíces, volvimos a cómo transmite. El Michael escucha, pero no dice nada porque está comprometido con las multinacionales y está bien, hay que dejarlo. Bueno, no sé si está bien, pero hay que dejarlo que sí. Está Daniel, que pasamos su audio, si no hay que buscarlo y pasarlo ya. Está el amigo Brum, todavía escuchando, que hizo muy buenas intervenciones en la noche de hoy. En definitiva, un programa excelente noche. Y ahora que está full con 8 canales. ¡Ah! ¿Cuántas lunas que se van? Y nosotros esperando. Cagó fuego la Celeste, ¿no? Que parece estar quebrado. Ypsilon así sigue. Todo el sonido eléctrico de Radio El Empalme. Con su disc jockey Roberto, Buenaventura, Torre Alba, desde El Cerro El Pindorama. Ingeniero de estudio Daniel Facha Pintos Balbuena, con toda la potencia de 15 kW. Ha sido otro comunicado al pedo de Radio El Empalme. Mete la música Camping Show. apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado. Más viejo que andar a pie, ¿no? Pero ¿quién fue que lo solicitó el otro día? Dice, ¿podrías pasarlo de nuevo? Sí, lo podíamos pasar de nuevo. Nos cagó fuego la Celeste. Che, claro, nosotros la gozamos porque nosotros no miramos fútbol. Miramos solo los finales de los mundiales y cuando juega Uruguay. O sea, miramos la última que miramos en 1930. Che, estoy buscando los audios que dejé para atrás. Tengo uno del viejo Araujo que empezó a escuchar ahora y uno de Daniel, que acordate, che, Víctor Cabrera Sarís, que vos tenés que encargar el libro. El libro de Daniel, que me dijiste que lo ibas a comprar. Mirá que quedé yo al medio, pero tenés que comunicarte con él. Ahora son las 22:27, estás en el empalme de Radio Rock. El libro sobre las misiones, te digo yo. Pero seguro, al no poner identificación a los audios, tengo un pedo mayúsculo. ¿Vos estás escuchando, Gavilán? Porque veo dos mensajes tuyos acá. Acá sigue el frío, dice. El Nacho Carbonero dice, sigo estudiando para ver si acierto como Inumet. Ah, porque yo le pregunté si es verdad eso de que hace más frío en Uruguay que en la Antártida. Tengo el audio acá también, tengo que buscarlo. Voy a ver si lo... Al tener 100, 200 audios sin identificar, compréndanme que es muy difícil de encontrar cada uno, pero me quedan los del Nacho, uno de Daniel y uno de el viejo Araujo para repasar. Creo que acá dice vida, ¿no? Vida, qué vida, pobre. Como un adelanto de lo que va a salir ahora de noche, si Dios quiere, en la emisión del Empalme Radio Rock, el gran desafío para mí es buscar la música adecuada, pues yo hoy temprano había pensado, digo, tac, temas de campo o Ciris Rodríguez Castillo, es como anilla al dedo, ¿no? Pero después, ya que deriva sobre el tema del trabajo rural y el tren y todo eso, ya... No sé si Osiris mencionaba al tren en alguna de sus canciones, pero me queda el desafío de buscar algo que pegue. Ay, Celeste, regálame un sol. Ay, sabes que yo recién llego de mi jornada de torta frita, ¿no? Ay, llamado a licitación. Atención. Se llama a licitación para cuencos de aparecidos para la noche de hoy. Puedo poner la radio ahí mientras estés vendiendo las redondas y las con hojaldre. Y por cuentos de aparecidos. Ya se recibieron aporte del viejo Araujo. Y tengo otro guardado del viejo Faunde. Cuentos de aparecidos en noches de luna llena. Vamos a tener también, te adelanto, estadística de las heladas los primeros 4 meses del invierno 2024. Todavía ni mira de terminar. Si no nos mata, transmitimos esta noche. Adelante ustedes, compañeros. No, los fríos de esta semana son pingüinescos y hay para rato todavía porque no sé si te has dado cuenta porque estamos en invierno, hasta para agosto, por ahí tenemos para pasar frío. Che, temperatura exacta no hay porque son tan grandes las heladas que congeló hasta el termómetro. Los ricos no, los mayas oro, vamos a hablar bien. Los dientes apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado. Bueno, ¿cómo estamos acá, Piñera, acá volviendo, dicho? Estamos arriba. ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo estamos? Recién veo tu mensaje, mirá, oh no, de eso de luz y eso, hay varias anécdotas de... No, bueno, vamos a mandarle un saludo, sí, a José Carlos Urbín, que está perdido entre las chicas de comer de Piñero, por allá. Buenas noches, compañero. Pero muy interesante lo que habla ese paisano, ¿no? Que es de los contratos que es secreta, pero eso no tenemos por qué andar averiguando nosotros. Ay, celeste, regálame un sol. Siga, la nota editorial no llega, entonces el empalme se mete. Si vos querés aportar algo, aportá, y si no hablamos de aparecido. Ah, tenía una estufa con puerta, mirá qué bueno eso, che. Esa fabricación, yo tengo una parecida, pero es más rústica. Ahora justo sí, no tengo sin la puerta tampoco, porque acá en el estudio del empalme. Yo no he leído mucho de eso, periodista, pero yo sé que como ferroviario, a finales de los 80, pues, escribir en un ritmo de colores me hace acordar de vos, el viejo mercado de puertas. Sí, acá también, aparte de las puertas y las ventanas que dan para el sur, mejor dicho, de donde sopla el viento frío, se cuela, porque la ventana de aluminio es muy linda de vista, pero después que las empezás a abrir y cerrar, cuando querés acordarla, entra un chiquete de viento. Bueno, acá había una de material chiquita, rústica. Y después cuando se hizo la modificación hubo que romperla. Y bueno, conseguimos esa de chapa. Lo que tenía una jirafa, era tenía las patas larguísimas. Yo se las había cortado cuando, pues esta no estaba acá, estaba donde estaba la cocina antes. Yo se las había cortado y ahora cuando venimos para acá, bueno, para sacarla por donde había una ventana, había que levantarla y bueno, la levanté un poco. Bastante alto, no está tan contra el piso, pero sí, ahora hoy me parece, no parece, ¿no?, que estuviera tan frío porque no había viento. Yo estuve hasta la cerca de las 6 afuera y no había viento, pero ayer estaba cruel, cortado el vientito. Pero sí, si no prende al rato, está cagado de frío, ¿no? A los amigos

Almenares en el Peñarol, los Pérez en el Obrero, Martiní, lo de Moreira, muchos más bolicheros que muchas veces tuvieron que lidiar con la más fea. Cuando el alcohol manda más que la cabeza y se arma la macana. Esos que siempre estaban, esos de oreja grande para muchos, de aguante de todo, lo que te regalaban siempre un buen trato. Esos que al llegar la noche abren las puertas de sus iglesias porque saben que es hora de misa. Los que entendían todo y a todos. Los que no tienen un monumento, no tienen su día, porque son todos. Esos a mí siendo gurí me enseñaron mucho. Me dieron valores, me dieron consejos. Me vieron crecer y hoy a muchos ya no los vemos. Pero los traigo hasta acá en mi memoria, porque se merecen siempre nuestro respeto por ser parte de una sociedad, de un pueblo, que cuando a la entrada, llegando por la 90, antes de divisar el primer puente, miramos a nuestra izquierda y vemos como un símbolo, un cartel ya gastado y derribado por el tiempo, pero no en mi memoria, que dice Bar el Volcán. Por eso hoy levanto la copa y brindo por ellos y por mi viejo, que también supo ser bolichero. Salud a los boliches y bolicheros de mi pueblo, Guichón. Salud. Nosotros le pusimos los boliches, ¿no? Pero no sé el título que tenía, que le había puesto el autor. Pero está interesante, tenemos tres semblanzas. Los boliches, un domingo cualquiera o un día de domingo. Y el impresionante al barrio Tacuarembó, que ahora un rato lo voy a pasar. Si hay alguien escuchando, porque si no, ¿qué hora es? 22:42, estás en el Palme Radio Rock. A ver, che, son buenos los dos traversas que trajiste, Víctor, ¿eh? Son buenos, bueno, cualquiera de los dos. No sé si había diferencia entre uno y otro. La hora es 22:43. Che, ¿estás escuchando en tiempo real? No puede ser. Algo está mal. Acá son 22:43 también. No puede ser, che. O si no, es algo extrasensorial. Porque las radios, todas, desde 1875, que fue la primera emisión, hasta hoy tienen un delay, porque la voz tiene una velocidad de transmisión, que es por el aire, o era por el aire antes, ahora es por cable, demora en llegar de acá a Montevideo. Tiene que haber como mínimo 15 segundos de desfasaje, a veces más, 30 segundos, un minuto, dos minutos, o como el Nacho Carbonero, que no limpia nunca el teléfono, tiene 17 minutos de delay. Y acá Cabrera me dice, decime qué hora tenés ahí. Bueno, te dije, 22:44. No, estás escuchando en tiempo real, es impresionante. ¿Escuchaste entonces los boliches, la semblanza de los boliches? Ahora después voy con la del Barta Corembó, pero quiero saber si están escuchando las damas que se emocionan con la del Barta Corembó. Hacés llorar a la gente y después no nos vuelve a escuchar. Four Seasons, che, qué tremendo tema, ícono del rock de los años. Bueno, este es de 1976, che. Este es de 1976, hay que colocarlo con precisión. A ver, un momento. 1976, December 1963. Oh, what a night. Four Seasons, te dije.

buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Recuperamos algunos audios perdidos luego de las 17 formateadas de la PC para que vuelva a funcionar gracias a los técnicos Ernesto Guevara, Piedra Cueva, Lynch y el Benjamín Peñita de El Service en Acoré. Le hicieron solamente 25 formateos a la PC de 2012 para que vuelva a funcionar y aparentemente lograron su éxito. Es momento para un clásico de todos los tiempos a las 22:57. Hello, Dan and John Falcon. Not much. How about you? I'm not sure why I called. I guess I really just wanted to really love to see you tonight. And I was thinking maybe later on we could get together for a while. It's been such a long time and I really do miss your smile. I'm not talking about moving in and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing, the stars around, and I'd really love to see you tonight. A drive along the beach, or stay at home and watch TV. You see, it really doesn't matter much to me. I'm not talking about moving in. Ahora mismo se debe estar incorporando a la emisión en vivo del Empalme a la hora 23, exactamente, Pablín y el Bambino. I won't ask for. So you don't have to lie. We both played that game before. Say I love you, then say goodbye. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing, the stars around, and I'd really love to see you tonight. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing, the stars around, and I'd really love to see you tonight. Bueno, hemos pasado ese tremendo ícono de la música de los años 80, ¿eh? No, estoy en 76. Dejate de joder, Roberto Piedra Cueva. Es del 76 esto. Claro, porque hay gente que escucha solo si paso de los 80. Y yo le pedí disculpas, le dije que, bueno, cuando les aviso. Pero este tema, que es conocido en los 80, es del 76. Y es impronunciable para mí. El intérprete es England, Dan and John for Coleman. O algo así. A ver cómo es. Lo tengo acá. A ver. Sí. England, Dan and John for Coleman. Y el tema, que es impronunciable, es It Really Love to See You Tonight. No es tan difícil. Bueno, es un tema clásico, ¿no? De todos los tiempos. Y no tan, no es un refrito. Por eso lo pasa el empalme. And I'd really love to see you tonight. Atento, Víctor Cabrera, pasamos la semblanza del barrio Tacuarembó y es un mar de lágrimas. Por eso vamos a subir un poco. Como todos ya deben estar sabiendo, Radio El Empalme se encuentra en un periodo de profundo revival espiritual y musical. Van pasando con gran dificultad y enorm sufrimiento para las clases obreras del Uruguay, los cinco años de han despiadado la callato. Hambre, privatización, represión y corruption. Todavía falta como un año y pico, y no sabemos si saldremos vivos. Metele música capincho. Nacho Carbonero, ¿tú vos todavía estás escuchando? Estoy buscando el audio donde dice que en Uruguay hace más frío que en la Antártida. Este tema va para Lorelei. Si escuchás bien la canción, te darás cuenta por qué. Sticks, estás en el empalme. en el empalme. Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. She moves without a sound. I call her on the telephone. She says be there by 8. Tonight's the night she's moving in, and I can hardly wait. The way she moves, ooh, ooh, I gotta say, Lorelai, let's live together. Sticks, se escuchaba muchísimo Sticks en esas jornadas de DJ. Che, me contó Camilo que vos lo saludaste en una panadería, ¿es verdad? Che, escuchábamos mucho, yo escucho mucho esta rubia que va a cantar ahora. Es la rubia de Fleetwood Mac, Stevie Nicks, Rhiannon. Take my wind. What if they, if she promised you heaven? que decir que es una de las emisiones sin control de sonido al aire, sin técnico de estudio, sin técnico en antena, solo a pulmón y con el apoyo de los oyentes que participaron hoy, que son Víctor Cabrera Cerís con 8 mensajes, Gavilán con la nota editorial, el amigo que prepara los refrigerios del Empalme, que son realmente una joya desde el comienzo en 2020, Pablín, el Nacho Carbonero, que es el encargado del tiempo, que nos dio un dato tremendo hoy que no hemos podido checar, que es que hace más frío en Uruguay que en la Antártida, dice que está publicado. Muy buena intervención del viejo Araujo, con audios precisos sobre la vida rural, que nos habilitó además para tomar contacto con el amigo Brum, que nos sugirió que pasáramos a Sampaio. Ha sido una muy buena sugerencia en la primera parte. Ernesto, que está medio ausente, enojado por la pérdida de la Copa América. El Darwin, que no ha mandado ni un mensaje. Hay oyentes nuevos que mandan iconos, como el Gelo. Sandalio no sé si escuchó. Sandra en Rosario escuchó. El Tino no se sabe si escuchó. El Tocayo en Colonia sí escuchó. Silvia sí escuchó. Pepeu sí escuchó. El Ñoque en Paysandú escuchó. El Lilo, que viene con los bolsillos forrados de plata de España, nos adelanta que estará próximamente en el Empalme, che, Víctor. Próximamente el Lilo, para contarnos la aventura de esquilar 3 meses seguidos en Murcia. Está el amigo Víctor Jara, mirá, tocayo tuyo, che, en la bahía de Concepción, tras la cordillera. Mirá, está el amigo jubilado. Y ahora, ¿qué hacemos? Está Graciela en Rosario, está Camilo acá en Macondo, está Helen en Paysandú, Elisa en Maldonado, Elvira en Piñera, el Chile en Montevideo, el Choaire en Macondo, el Bosco en Paysandú, el Eléctrico A en Macondo, Adriana en Montevideo, Clark no se sabe si está, Darío sí está, el amigo Borges mandó temprano su mensaje y ahora está durmiendo, Víctor mandó temprano, el otro tocayo tuyo, che, el de los cuentos de la campaña. Está también Martín de la UP, voten a la UP en la próxima octubre. Está el amigo Daniel P., técnico del estudio, que está ahora de licencia, le debemos solo 6 meses. Está la gente de Midland todavía escuchando, que suele escuchar, a ver si pasamos la canción que le prometimos del tren. La voy a buscar ahora porque si no estamos en el horno. Pero ahora va Steven Miller Band. I'm trying to find a job, but Como todos ya deben estar sabiendo, Radio El Empalme se encuentra en un periodo de profundo revival espiritual y musical. Van pasando con gran dificultad y enorm sufrimiento para las clases obreras del Uruguay, los cinco años de han despiadado la cayato. Hambre, privatización, represión y corruption. Todavía falta como un año y pico, y no sabemos si saldremos vivos. Metele música capincho. Este era uno de los clásicos lentos de los años 80 al final, pero el tema es del 76, che. Estamos en la década del 70, así que déjese joder con los 80. ¡Chicago, che! If you leave me now... Estoy buscando ahora mismo audios que han quedado para atrás, que me están reclamando, pero les dije, no identifiqué los audios que mataron al comienzo. Claro, la gente recuerda canciones que piensa que son de la década del 70, pero no, yo tengo acá el archivo genuino de este tipo que se llama Another Prof, o está con este nombre en YouTube, y ha subido una colección impresionante de música de todas las décadas, de todos los años, con un sonido espectacular, por eso lo utilizamos. Y nos vamos desasnando nosotros que canciones que pensamos que era de la década del 80, Che Pablín, son del 70, como esta de Chicago, y como esta de Nazaret, que es un tremendo clásico. Errores yo tengo apuñado, Pero leo mucho, todo en las noches. Ahora con esta computadora chica que la tengo entre los dedos, o sea, más celular, pero y leo mucho libro, sí. Me voy a las páginas del libro y leo y me informo. Y algo de cultura me queda en la cabeza. Pero ya estoy viejo, estoy medio choto también, ¿eh? Sí, pero entre los dos va a salir algo. Ni que sea un asado y un vino. ...23-25... Boston, Jordan Feeling. Este ya lo pasamos, así que hay que cargar algo diferente. ¿Qué es esto? Supertramp, Give a Little Bit. Radio El Empalme comunica que próximamente volveremos a transmitir en directo desde El Cerro El Mirador de Villa Elisa. Preparan sus contenidos culturales nuestros asesores de Islas Azores, Archipiélago Honolulu, Sierra Leona, Cabo Verde, Isla de Sal, Islas Orcadas del Sur, y todo El Conglomerado Sucaca. Thank you. There's so much that we need to share. So send a smile and show you care. Alright, I'll give a little bit. Supertramp, che, es un lindo tema este, ¿eh? No es un refrito, te estoy escuchando tu audio. Claro, la gente sigue comunicándose por fuera, después de Le Palme a Radio Rock. Sigue, arrancan con nosotros y después siguen por cuenta propia. Está bien eso, porque la radio es la que provoca la comunicación. Estaba escuchando tu audio acá, Víctor Cabrera Sariz. Sí, Curti me dijo que te contrabandeaban disco de Rivera. Cosa brava esa, ¿eh? Este tema no lo tuvieron que contrabandear porque yo lo tenía, lo tengo hasta hoy día en un disco que tiene la vaquita como distintivo, che. Es un tremendo lento de Bichis. Morning sun, I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. Should let us be. We belong to you. How deep is your love? How deep is your love? Bee Gees. 23:32, che, me estaba acordando de que muchos de estos temas que estamos poniendo acá en esta selección de 1977, Another Prof, pusimos algunos del 76, ahora saltamos al 77. Hay muchos temas que nosotros usamos en el comienzo de la década de los 80, che, Pablín, vos que estás preparando el refrigerio ahí. Pero te recomiendo que pongas oreja a este clásico, va, a este intérprete clásico de los 60 y 70 que nosotros escuchamos siempre. Lo escuchábamos con Anderle en la vieja radio de Macondo. No era este tema que poníamos, pero este lo descubrí hace poco y está impresionante. Para mi gusto, ¿no? Para mi gusto. Sobre gustos, Bob Seger, Night Boom. I was a little too tall, could have used a few pounds. Tight pants, points, hollering out. She was a black cat, and had big black eyes. And points all her own. Sitting way up high, way up firm and high. Out past the cornfields where the woods got heavy, out in the back seat of my 60 Chevy, working on mysteries without any clues, working on a night move. Trying to make some front page driving news, working on a night move. In the summertime, in the sweet summertime. We were in love. For some pie in the sky song. We were just young and restless and bored, living by the sword. And we'd steal away every chance we could, to the back room, to the alley, or the trusty woods. I used her, she used me, but neither one cared. We were getting our share, working on a night moon. Trying to lose the awkward teenage blues, working on a night. Agregalo a tu playlist, decí que lo escuchaste en el Empalme Radio Rock. Bob Seger, Night Moon. Ahora el Empalme volvió a su estilo clásico, dice un mensaje acá de este celular terminado en 05 que no tenemos registrado. Claro. Agregalo al celular 05 ahí, che, Guevara, para quedar que escucha el Empalme Radio Rock sin que nosotros te incógnito. Nunca te dio un disco, che, por pasar esos discos de Rivera. Nosotros tenemos acá de vinilo como 10 discos para obsequiarte si querés uno. Che, Víctor Cabrera Sariz. Te hubiera dado que sea un disco de El Sertanejo, que eran esas cosas que sonaban en esos años en Brasil. ¿Cuál era el tema que escuchaban con Anderle? Me pregunta el mismo celular que les dije recién. Era este, che. Mirá qué interesante. Viste que este está bueno, este de Bob Seger que pasamos. El Bob Seger es un intérprete clásico de los 60 y 70 del country folk. Claro, vos que te gusta el country folk. Pero el que pasamos con Anderle en la vieja radio Pichón era este. Mirá qué lindo tema este también, che. Agregalo a tu playlist. Always won every time you play this ese piano, ese ritmo y esa letra. Still the same. Tengo un mensaje acá que lo quiero leer, dice Guevara Lynch, y el zorro de la medianoche. ¿Qué pasa? Que no es el zorro, era el zorrino. El zorrino después se cambió al lagarto del vertedero. No sé si está escuchando, le mando un mensaje, a ver si nos manda un audio para vos. A mí que está durmiendo, porque es la temporada de la zafra. Ustedes saben, mientras hace frío y corren vientos pamperos, se vende mucho la redonda y la hojaldrada. Vamos a pasar un clásico ahora, antes de seguir hablando. Y puede ser un refrito también, ¿eh? ¡Ava! ¡Ava, Eva! ¡Dancing Queen, Queen, Queen, Queen! Bailarina, che, de nuestra sección recuerdo que. Ahora tengo que checar si todavía tengo el enlace en la red social para los que entran a la red social a escuchar el empalme. Recuerdo que, para vos, Cabrera Saris, que eran los años 80, 81, 82, 83, por ahí, y cada vez que sonaba este tema, y sobre todo el comienzo, salía una pebeta. Ciertamente para aquellos años muy, muy, muy agraciada, con un estilo de baile realmente, que lo recuerdo hasta hoy, espectacular. Era No puedo revelar nombres porque son señoras casadas hoy. Che, pero apenas sonaba este comienzo, que está muy bueno, es este, saltaba a la pista. A ver, hay que le dar volumen acá. Hace prrr. Ahí, esa parte, ¿viste? No sé si vos estabas ahí. Ahí. No voy a revelar nombres, pero se llamaba Lía. I want to ride my bicycle. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene. And I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy. You say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. Estamos pasando al pedo este tema de Queen, Bicycle, porque el Michael debe estar, venía de la Argentina, tuvo un mes y medio de vacaciones allá en la Argentina, dijo que traía, che, Víctor Cabrera, un, ¿cómo se llama eso que toma lo argentino? Un Fernet, que traía para el empalme, pero no sé, viste, porque hoy el último mensaje que mandó era que estaba en la aduana y mostraba una fila de autos de unos 10 kilómetros más o menos. ¿Sigue barata la Argentina? Si sigue barata es porque está para la mierda, che, Ernesto. Eso te lo aseguro. Pero bueno, está. Venía para acá y nos traía el Fernet. Y no creo que esté escuchando ahora el Michael. Pero si está escuchando este de Queen, Bicycle, era para él. Sección recuerdo que en los años 78-79 un DJ llamado Claric o Clariche ponía este tema para arrancar muchos bailes. Es estilo disco, vos no lo conocés. Empalme FM. Tanto aparecen oyentes que no tenemos registrado en el cel, en el empalme, y nos envían mensajes como este. Dice, entre comillas, che, siempre escuchamos con mi señora, nosotros somos de esa época. Eso se llama The Tramps, Disco Inferno. Correcto, correctísimo, exactamente, así es. Mother down. Claro, vos decís, estos locos tienen la app, están leyendo ahí el nombre del tema en la app. No sé, vos decís que no lo tengo registrado, puede ser. Puede ser que estén leyendo la app o puede ser que sepan de música. Esto es parte de un estilo musical, bailable, de los años finales de los 70, comienzo de los 80, y llamó música disco. Empalme FM. Disco chic, Le Freak. Tenés que mandar algún audio, che, Cabrera Sariz, sobre la sección del empalme Recuerdo Que, y ahí contás una anécdota de esos bailes de los finales de los 70. Vos pienso que fuiste en los 80, ya al final, cuando estaban de cadencia. Pero le traían los discos de Rivera a la discoteca, ¿cómo era? La discoteca Ecos. La discoteca Ecos está conducida por un oyente del Empalme, que no sé si está online ahora, que son 23:52, debe estar durmiendo. A ver, ¿quién queda escuchando? Está el asesor del Empalme, que empezó tarde hoy, Guevara Lynch. ¿Quién es Guevara Lynch? Decía Víctor Cabrera. Creo que está online, sí, mirá, así que está escuchando lo que estamos diciendo. Cuidado con lo que decís, cuidado. Gary Rafferty, right now, down the line. Right now. Si está escuchando el encargado del service de la PC, Benjamín del service en Acoré, pero vamos a entrar con breves minutos sobre la música disco a la medianoche. Nos vamos a quedar un rato más, si es que la PC reparada por Enacoré nos permite. Le hicieron un cambio fatal, le destriparon toda, le sacaron todo, prácticamente estamos solo con la música en la PC para que funcione una PC de 12 años. Esa fue la solución que le encontraron los técnicos Guevara Lynch y Benjamín de Enacoré. And now for my next number, I'd like to return to the classics. Y así suena el Empalme Radio Rock luego del distripadero. Never too much. DJ Remix. Especial para Peñita. Empalme FM. You weren't there and I was broken hearted. Hung up the phone, can't be too late, the